Bueno, muy buenas tardes. En nombre de nuestra Escuela de Boxeo Municipal, queremos agradecer a mi amigo Sagasti y a la Secretaría Nacional de Deportes en el área boxeo esta colaboración que es realmente valiosa para nosotros. Este gimnasio que lleva el nombre de Terry Johnson, en homenaje a un importante empresario que apostó a Durazno en el área de la carne, que tenía este gimnasio para sus funcionarios, convenio que aún mantenemos vigente, es un lugar en el que he visto tanto al profesor Maciel como a el profesor Dardo González recibir muchísima gente de todas las edades y a toda hora, y que no queda solo en boxeo, sino tenemos también un grupo importante de docentes de educación física que desde tempranito de la mañana, a las 7 de la mañana hay gente acá, hasta la tardecita o la noche también dándole vida. Ojalá el intendente se contagiara de eso para ganar en salud, porque el deporte lo que nos da es salud. Y hoy también me complace recibir esta donación de parte de la Secretaría Nacional de Deportes, con la cual mantenemos un vínculo muy estrecho, no solamente de esta administración, sino también desde la administración anterior, y que cada día lo regamos más para que sea más fecundo. Recibir esta donación indudablemente nos llena de profunda satisfacción, más cuando uno se lleva la sorpresa, y eso que vengo muy seguido a este gimnasio, incluso he hecho de sparring ahí arriba también. Hoy me voy a dar otro gusto, ya pensé qué gusto me voy a dar, pero me voy a dar otro gusto hoy. El descubrir un grupo importante de chicas, jóvenes, y también un grupo muy importante de chicos. Tengo que felicitar, profesor Dardo, por esta tarea. A veces se cree o se dice que el boxeo es un deporte violento, rudo. Estamos muy lejos de eso. El boxeo acerca gente, y si tenemos docentes, como en el caso de los nuestros, comprometidos, seguramente lo que vamos a estar logrando es hacer mejores personas. Y quizás hasta reincorporando a la sociedad algunos ciudadanos, esto es para todas las edades, no es solamente para jóvenes, que por diferentes razones quizás se han visto postergados, porque los gobernantes no los hemos sabido integrar, porque la familia no le ha sabido prestar la atención debida, porque nos encerramos en nosotros mismos y no somos capaces de pedir el auxilio o el socorro que a veces es necesario a los seres más cercanos o seres queridos. Y veo que en esta escuela nuestra todas esas tareas se realizan. Hay uno que me escribe todas las noches, sabe que yo, hay dos que me escriben todas las noches, uno que está por acá y otro que está por allá, que me escriben todas las noches cuando yo estoy descansando, leyendo, y las 11, las 12 de la noche, uno por acá y otro por allá, que me escriben, y el corte que les doy, con la pelota que les doy, pueden jugar un partido de fútbol, pero en Marte o en la Luna, no acá. Pero eso demuestra también que existe por parte de los docentes, en este caso Dardo, en el caso del más laureado de los directores técnicos, que va a dirigir la selección sub-17 de Durazno, compromiso para con la sociedad y para aquellos que forman parte de lo que es esta gran familia del boxeo. Así que agradezco enormemente, lo felicito. El gracias puede ser hasta corto y, como lo hemos dicho en otras oportunidades, este gimnasio está abierto para recibir diferentes figuras del box nacional e internacional. De todos ellos vamos a estar aprendiendo. Toda la experiencia que se nos pueda transmitir es siempre bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer no solamente las palabras de nuestro amigo, el intendente Vidalín, que siempre nos recibe con los brazos abiertos y sobre todo con el corazón abierto, que es lo más importante. Él hablaba de nuestro compromiso y de nuestra colaboración entre la Secretaría Nacional del Deporte y la Intendencia de Durazno. Aquí vemos la pista de atletismo y todas estas instalaciones fabulosas que tiene Durazno para albergar a los deportistas. Y bueno, de hecho hoy tenemos aquí concentrando en Durazno a la selección juvenil de boxeo, que próximamente va a estar compitiendo en los Panamericanos en Colombia, junto con sus sparring que han venido. Bueno, están quedándose aquí en las instalaciones y realmente para nosotros es un motivo de agradecimiento y orgullo de que podamos venir aquí. Esta colaboración que hemos hecho es simplemente continuar con lo que venimos trabajando en este programa Box por la Vida, junto a la Intendencia, en este gimnasio tan fabuloso que tenemos. Ahora le voy a dar la palabra a Gabriel, que nos va a explicar lo que es el programa Box por la Vida. Simplemente de parte nuestra, renovar el compromiso, aumentar la capacidad de poder entrenar y bueno, estar colaborando con ustedes en este emprendimiento tan, tan fabuloso. Le cedo la palabra a Gabriel. Gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada, agradecer a la Intendencia de Durazno, al Intendente por recibirnos, a los docentes, Eduardo, Edgar, que la verdad que yo me siento como en mi casa, porque no es la primera vez que vengo a Durazno, ya he venido con la Selección Nacional a hacer los campamentos, la verdad considero que es el lugar más apropiado para concentrar por las instalaciones que tiene, y bueno, lo felicito por eso. Bueno, el Box por la Vida consiste en un programa que abarca a jóvenes de 12 a 21 años, esa es la franja de edad que manejamos. La idea es distribuirnos en todo el país bajo una misma metodología que es la que estamos utilizando. Esperemos, bueno, capacitar a los docentes con la metodología cubana. Próximamente vamos a instalar cursos en todo el país. Ya lo hemos hecho anteriormente cuando vino el metodólogo Michel Álvarez. Y bueno, la idea es contar con otro metodólogo. Ahora está trabajando con nosotros en conjunto con la Federación Uruguaya de Boxeo, el metodólogo Freddy Cervantes, donde estamos capacitando varios entrenadores. Ya lo hemos hecho en Montevideo y la idea es ahora empezar a capacitar a todos los entrenadores del interior para tener toda la misma metodología y todos los entrenadores puedan trabajar bajo el mismo lineamiento. Así que bueno, también contarles que trabajamos con un equipo multidisciplinario en el cual contamos con psicólogos, nutricionistas. La idea también es poner educadores para que puedan asistir en la parte educativa, en el liceo, en las escuelas, puedan apoyar en las materias de los chicos. Así que bueno, esperemos que el boxeo saque grandes personas y grandes deportistas como lo vemos acá presente, que se ve una gurizada tremenda, y felicitar a los docentes nuevamente porque sé que están haciendo un excelente trabajo. Muchas gracias. Bien, ¿algunas preguntas que deseen formular? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.